noches, hordas de Atila y Satán, esto es Viento de Rebelión. Martes 5 de septiembre de 2017, esto es Viento de Rebelión en vivo. Puños en altos, muñequeras que brillan desafiando la noche. Cuernos arriba, heavy metal. Depende cómo estés. Bienvenidos muchachos, esto es Viento de Rebelión, haciendo apoyo al under. Bienvenidos amigos de Metaluria, estamos acá. Buenas noches. Con Darío y Palma. Buenas noches. Palma ya parte de la casa como todo. ¡Vamos! Voy a tener que tirar un colchón en la cualquier momento. ¡Vamos! Che, un gustazo que estén acá. La verdad que. Como siempre. Conocerlo a ustedes es como. ¿Cómo le podría conocer pensar? Conocer parte de la historia del heavy metal. Yo le diría. Uno se da cuenta quién es heavy de verdad conociéndolos a las personas, ¿no? Quien tiene esa humildad. No voy a tampoco tanto salado. Gracias por estar acá, loco, la verdad que. Gracias por invitarnos nada más. Son gente de corazón en esta movida y hace falta más gente como ustedes, loco. Me parece, entre los que se suben a las tablas. Con más gente como ustedes, la movida sería algo más piola. Yo, bueno, vamos a presentar al staff. Javi, querido, hoy nos hace la segunda. Un gran abrazo para Ale. Suerte en la operación de su mamá. Le mandamos un gran abrazo a él. Y hoy está el Javi en los controles. Buenas noches. Buenas noches a todos acá. Buenas noches acá, Metaluria, loco. Grandes amigos de la Caterva ahí. Bienvenidos, como siempre. Gracias por difundir su material y todo el under que viene trayendo. Venimos de una semanita complicada, ¿no? Más que semanita, digamos, represalias, varias luchas que tenemos que organizarnos y seguir luchándola desde abajo. Así que bienvenido ahí a Libra, a todo el staff, ahí a Feli, loco, que estuvo acá de temprano haciendo la previa para el partido de Argentina, ¿no? También. Acá conmigo de este lado. Qué bueno, por ahora va ahí, digamos. No sabemos por dónde va, pero bueno. Loco, gracias acá a Carlos. Saludos. Fuerza ahí para la madre y para el Ale, loco. Gracias, Carlos. Felipe, degustando una rubia. Ah, qué lindo. Qué lindo suena eso de este lado. Hola, chicos. Naomi, Ale, suerte. ¿Cómo andan? Hola, Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Mira, hace tanto que no te veo. Dos semanas. Una faltita nomás. No. Ya me está notando el ausente ahí. Por el presentismo. Claro. Acordate que te dio docencia, así que. También me di cuenta, bueno. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Buenas a todos. Ahí un saludo para Ale. Ahí los mejores deseos para que salga todo de 10. Y aprovecho. Muy feliz cumpleaños al Bocha, loco. Otro grosso de los que faltan también, clones en la movida. La verdad que sí. Así un abrazo que, para el Bocha. Un abrazo enorme para el Bocha. Tengo Rambler entre las cosas que traje. Trajimos, ¿viste? Nos olvidamos un pendrive, pero trajimos varias cosas. Sí, hay mucho material. Hay Rambler ahí entre otros de los temas que vamos a pasar, pero puedo pasar en el pendrive que te pasé yo, Javier Rojo. Ahí está un tema de Rambler que se llama Amil, creo que traje ese tema. Amil, como estamos nosotros, Amil. A pleno, a pura velocidad. ¿Qué lomo de pendrive de allá? Sí. Amil, con fuerzas en la noche, claro, se mezclan los títulos y vamos todavía. Pero está bueno, es un poquito que vamos entrelazando bandas hermanas, tragos, tatuajes, fechas. Empanadas. Compartir la amistad, loco. Y eso es lo que quería rescatar en la presentación. Que Metaluria es una de las bandas que se presta a esto de la hermandad del heavy metal, de compartir. Y esto es un destaque que quiero hacer, capaz para los amigos y las amigas de la audiencia que no tienen la oportunidad de conocerlos personalmente. Personas que a gusto. Somos un poco reservados. Son muy humildes. Claro. Sí, bienvenido, loco. Bueno, gracias Carlito. Bueno. Yo tengo Carlito, nunca. Sí, me encanta. Amigos de del norte. Bueno, Carlito. que lo tienen como habituado e incorporado. Claro. Gracias una vez más por dejarnos venir. Por invitarnos, pasar el material. Nada, loco, la difusión que vos haces con las bandas es algo que se valora de tal manera que vos decís. Así como vos decís, necesitamos más gente así, también necesitamos más radios pasando a full todo el día. Es una postura de resistencia, es como defendernos entre los pares. Si somos unidos, esto va a tener otra repercusión. Después están los que nos quieren comer el hígado, como todo, ¿no? Vivir del laburo que hace el artista. Aprovecharse el tipo que tiene un boliche y quiere lucrar, quiere ser más famoso que las bandas que tocan, ¿viste? Sí. Y lo que convoca a la gente, eso se tiene que dar cuenta los bolicheros, lo que convoca a la gente, a los espectadores y a las espectadoras son las bandas. Y también nosotros y nosotras de generar un under responsable, comprar los materiales cuando se puede, los demos de la banda, apoyar a las bandas, porque sin nuestro apoyo la movida se pincha. Te juntás 3.000, 4.000 pesos, 6.000 para cuando viene Iron Maiden y querés estar en el Vic de lujo y loco, bancá una de la banda acá, que las hay de mucho talento. El caso de ustedes es una prueba muy tangible de esto, de mucho talento, mucha calidad artística. Y otra de las cosas que, además de buenas personas, esa defensa del sonido tradicional del heavy metal que Metaluria hace en cada presentación, ese cuidado no solo por la estética ochentosa sino por el contenido, esos riffs que se llevan el corazón. Es la parte más divertida. Gracias, loco, gracias Metaluria por ser bandera del heavy metal, loco, hoy. Más donde, una vez donde no todos se plantan. Un montón, una piña hermosamente dado por Meli, alguno de los chicos del estilo. Yo también te pegué. Exactamente, vos también, me acuerdo. Vení para acá. Vení. La violencia. ¿Hacía para golpear a Felipe? La violencia cariñosa acude a los recitales de Metalure. Muy hermosa. Pero bueno, no, chicos, haciendo el aguante, acá Felipe. No viene muy seguido últimamente, pero sabemos que es un gran fan de la banda. Sí. Y nada, los pibes de siempre, ahora ya les mandamos saludos arrancando. Los que estén escuchando, bueno, les mandamos saludos, siempre haciendo el aguante a todas las fechas, los viajes. Sin ellos yo creo que Metaluria no estaría ni, ya se hubiese deshecho hace mucho tiempo. No, son la parte fundamental también, porque si bien uno hace lo que quiere, lo que le gusta, también cuando ve la respuesta de la gente, te das cuenta que estás haciendo las cosas bien. Motiva, ¿no? Motiva. Claro, porque nosotros ya ahora en diciembre vamos a cumplir 10 años. Bien. Cambiamos un montón de formaciones. Hasta que llegamos a la ideal, que es la que sacamos el disco, hoy por hoy. Y bueno, es todo el tiempo una lucha constante, o sea, de platicar, de tocar, de ir a lugares nuevos. Y además está bueno porque cada parte de Buenos Aires, por lo menos, y así de la provincia como fuimos, es diferente. No es lo mismo tocar en Capital que tocar en Moreno, que tocar en La Ferrer, que en González Catán, o bueno, es en el... Claro, claro. O sea, es diferente en todos lados y eso como que se siente, ¿no? Y pasa un público nuevo que por ahí no llegás, que hay gente que piensan que todo está en el internet, pero hay gente que todavía que no maneja internet. Sí. Que van y ven las bandas ahí, compran el material de ahí, y eso veo también que cambió bastante, que va la gente cada vez compra más el material de las bandas, quiere saber cuándo tocan, como que está cambiando de a poquito esa de che, me dejá pasar, che, mirá, che, no me regalás el CD, viste, qué sé yo. Si bien uno es copado, porque si nosotros normalmente somos así, qué sé yo. La remera que hicimos, los todos, al final terminamos casi regalando todo, porque no sé, son gente, los pibes más que nos vienen a ver, los de la Film Metal Army y eso que nos vienen a ver siempre. No digas nada, boludo, que Carlos la compró. Pero, o sea, para que se entienda lo que. No me siento estafado, lo hice a conciencia. Claro. Pero no, qué sé yo. Bueno. Es todo parte del motor que nos hace seguir. Es más, no me acuerdo. 10 años después. No, pará, me estoy haciendo. No recuerdo el momento. Sí, no recuerdo el momento. Hay muchos locos que también. Por más que vos sacás el dinero y también esto. vos sacás y querés pagar a la cosa y te lo dan igual y uno se siente incómodo y da vergüenza. Lo importante es tener conciencia de querer apoyar, loco, de poner, de bancar a las bandas porque de nosotros depende. Acá no. El heavy metal va a crecer de la. Por la propia gente que lo va a ver. Claro. Y no puede esperar ni pedir a nadie externo porque no va a ser así. No. Los empresarios de acá ganan cuando se llena su bolsillo, nada más, no hacen nada por el arte ni ningún tipo de cosas. La única vez que van a poner el billete es cuando sientan que esto es moda y pueden sacar su rédito. Entonces hay que ser inteligentes también. Sí, exactamente, claro. Y por eso, bueno, qué sé yo, nosotros tratamos de ir tocando en lugares más que no tocábamos, ir a partes nuevas de, por ejemplo, nuevas. Que no hayamos ido nosotros. Uh-huh. Y no, se ve el respeto. Yo lo veo por lo menos, no sé. Creo que ellos también. Lo que digo, de la gente que está consumiendo más material, más. Uh-huh. No solamente por Metalurgia, digo en general. En general, está consumiendo más under. Y está bueno. De a poco que vaya empezando a cambiar esto, que esta sanata que. Todos van a ver, no sé, el tributo a B8, el tributo a Hermética, toda la. Ya sabemos, todo ese circo armado, pero bueno. Lo conocido, conocido está, hermano. Descubran que hay un montón de otras bandas. Claro. Hay un montón de otras bandas. Pasado todo el tiempo ahí, tanta banda buena, tanto nivel. Yo creo que el under de acá, creo que están. Hoy por hoy están en el mejor nivel, pero no sé, hace años. Sí. El under nacional. O sea, tanto en el heavy metal como en el thrash, como en otros géneros. La verdad que si no te da gusto, si no sacás algo bueno de lo que hay acá, matás, qué sé yo. Claro, sí, no hay y además hay para todos los gustos. Por eso digo. Desde bandas fieles a ese sonido 80 como son ustedes, que mantienen esa bandera en alto. Claro. Y o otras bandas que tienen un sonido más heavy pan, bastante interesante. Recuperando la vena de los Plasmatic, esa onda así, sí. Con sonidos más Black Sabbath Motorhead, con sonidos también más rockero pesado. Tenemos un abanico bastante amplio dentro del género pesado. También hay bandas de death brutal bastante buenas, black metal, de todo. Dos o tres fechas por fin de semana. Sí. Eso para salirte por todos lados. Y yo llamo la atención a los que dicen que haya muchas fechas divide. Está bien, cuando uno organiza. Por ahí conviene ponerse de acuerdo y no hacer cuando otro está estirando una fecha, una presentación, ¿viste? Tratar de acomodarse. Obvio. Pero no ver necesariamente como una cuestión de división que haya tres o cuatro fechas, porque tiene que haber crecimiento, tiene que haber público en todas las fechas. Que haya una en Nogués, otra en Quilmes, otra en Capital, otra. Sería bueno copar de recitales todos lados, loco, y que haya una buena concurrencia en todos. Claro. Que se estalle en todos los lugares. Eso es lo que tendríamos que apuntar. Bueno, vamos a tocar, vamos a pasar un tema. Este va dedicado, no sé si lo tenés ahí, Javi. Dedicado al Bocha, a Mil de Rambler. Vamos con ese en la apertura. Cuando bajamos a piso de vuelta, algunos comentarios de la movilización. Todos nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Y todavía seguimos preguntando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Se pregunta Viento de Rebelión y pone el cuerpo para que aparezca. Nos va a contar algo de la movilización acá Felipe cuando volvemos. Seguimos con Metalurgia, seguimos con Tolander. 43026394, los teléfonos 43026394 para quienes quieran comunicarse. Esto es Heavy Metal Under, de pie junto al metal y junto a los de abajo. Me atrapa, siempre ha sido abierto a mí. vientos, viajando en la vida y por mi mal sueltas. Esta vez la noche no me atrapará. A mí, a mí, a mí. ¡Venganza a los Estados Unidos! Un momento, Nube Roja, no lo haga. Espere, si después de oír lo que voy a decir no cambia de opinión, puede oprimir ese botón. Hablar pronto. Escuche, Nube Roja, siempre hemos tenido gran respeto por el noble piel roja. Recuerde el pasado. Recuerda cuando eran dueños de esas planicies con sus búfalos, luego llegaron los colonos y luego los soldados. Será mejor olvidar el pasado. El presente es lo que cuenta. Sí, veamos el presente. En el presente, ¿qué hemos hecho? Estas reservaciones tan diminutas. Será mejor hablar del futuro, Nube Roja. Escuche, si tomamos las promesas del pasado y las unimos a las promesas del presente, solo queda una cosa por hacer. Lance ese proyectil, Nube Roja. Seguimos en Vientos de Rebelión, estamos acá. Ahora Felipe nos va a decir, contanos un poquito, el viernes pasado vos estuviste en la movilización. Sí, sí. Haciendo cobertura. Estuve haciendo de notero, allá en la movilización por Santiago Maldonado. Y la verdad que emotivo. Había muchísima gente, se calculaba entre 200.000 personas. Marchando tranquilo, o sea, yo llegué temprano, obviamente, tuve que cubrir desde muy principio, cuando recién estaban los primeros coches de los grandes medios. O sea, en general se habla de. Se habla más del quilombo de la. De la, más que de la gran convocatoria. A eso iba a llegar. Y esto no se quiere hacer cargo el gobierno que. Bueno, eso representa una crisis política, claro, ¿no? Porque yo hago mucho hincapié en la tranquilidad que había hasta el momento que yo me fui, que fue en las 8:30 más o menos, que me estaba yendo para Morón. Y había mucha tranquilidad, había mucha buena onda. Vos, había familias, había gente que pasaba sin empujarse. La verdad que había, no te digo un ambiente festivo, pero no había pensamiento así en represión, ni había pensamiento brusco de decir, bueno, acá, mal dicha la palabra, no van a cagar a palos. De hecho, a mí se me escapa un comentario, digo, llega a pasar algo acá, cagamos fuego. Uno de los pibes pasando por ahí me escuchó y me dijo, acá no pasa nada, fíjate lo que es esto. Acá estamos marchando re bien. Y así fue. Hago mucho hincapié en eso, porque fue una linda movilización hasta el momento, la desconcentración de la PTS y MTC, frente de izquierda, estaban marchando muy bien, se estaban desconcentrando por la Avenida de Mayo, Diagonal Norte, se estaban desconcentrando muy bien, es más, desde el escenario principal estaban diciendo vamos a poner música para que se hayan desconcentrado tranquilos. Cuéntanos, problema. Felipe, ¿de quiénes hablaron? ¿Quiénes usaron, hicieron uso de la palabra? Sí. Uso de la palabra en ese momento, yo sé que estuvo Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Y después muchísima gente más, que hasta ahora no me acuerdo. Sé que antes de llegar había voces de actores diciendo, yo estoy acá, Santiago, ¿dónde está? Uh-huh. Que era la frase típica de el momento. La consigna de la consigna de la marcha. Uh-huh. Y bueno, ahí podemos nombrar a Darín, y muchísimos más. Varios actores. Del jet set. Claro. Muchísima gente, muchísimos actores. Estaban los gremios de actores, justamente, de Inca TV. Estaba mucha gente particular, eso me llamó la atención. Sin banderas. Ah, independiente, querés decir. Claro, gente independiente. Mucha gente independiente, eso me encantó, porque había familias, señoras. Sí, bueno, parejas, gente que iba viajando en auto, en tren, colectivo, lo que sea. Gente que salía de laburo, que estaba en pleno microcentro, que salían, estaban en traje y corbata, se ve que eran abogados, empresarios, lo que sea. Estaban todos pidiendo por Santiago, estaban todos con la foto de Santiago colgada, o con pancartas, pidiendo por Santiago. Y hasta el momento que yo me fui, que a las 8:30, no hubo ningún bardo, no hubo nada. Me entero después que secuestraron a 30 pibes. Entre esos, un compañero mío. Compañero, digo, no por donde esté estudiando yo, sino por el mismo rubro, periodismo. Claro. Yo hablo pibes de Antena Negra y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, bueno, después lo contacté a los chicos por medio de las redes sociales. Le dije, bueno, le doy todo mi apoyo. De la distinta radio donde laburo, le damos todo mi apoyo. Y la verdad que es re buena onda los chicos. Pero sé que secuestraron a uno, después lo liberaron, obviamente, porque se hizo mucha difusión, que eso estuvo buenísimo. Los detuvieron hasta la madrugada del lunes. Exactamente, fueron el domingo a declarar en Comodoro Pi, y los, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que los largaron la DDI de Lugano, la Dirección de Investigaciones. Sí. Así que esa la quiero hacer mucho énfasis en la tranquilidad de la marcha hasta las 8:30 que yo me fui. Sí, había infiltrados, de hecho mi viejo, que estaba con los chicos de derechos humanos de Ituzaingó, zona oeste, me dice, fíjate que hay mucho infiltrado, me dice. Yo dije, no puede ser, o sea, veo, porque yo, todo esto salió porque yo le dije que parecía raro que no haya policías armados, siendo que la marcha anterior donde había ido a cubrir, que fue la de Gatillo Fácil, estaba, pero hasta el huevo, estaba muy lleno, y justamente hablando de Metaluria, yo me acordaba, policía federal, bonaerense, militar, iba cantando eso enfrente de los policías, obviamente no entendía nada, pero siempre se me viene a la cabeza ese tema, no sé por qué será. Y bueno. Quimera de un oficial. Exacto, un temazo. Y bueno. No había. En esta marcha última, no me pareció ver. Pero me dijeron que había infiltrados. Yo no se lo creí hasta el momento que me llama mi vieja. A las 9 de la noche me dice, están secuestrando, pegándole a la gente. Digo, no puede ser. A lo que se vio es una clara operación de la policía para generar un circo. La represión y que lo que quedara, los medios en el prime time televisivo, que es lo que maneja la vida de muchas personas, desgraciadamente, es una escena de marcha sinónimo de quilombo. Esto es una clara motivación de desmovilizar a la a todo aquel que quiera reclamar por algo que en este caso es muy justo. ¿Qué pasa con este tema? Acá hay algo que es muy delicado. Acá hay testigos que vieron a Gendarmería llevarse a Santiago Maldonado. Esto no es una simple... No, ni siquiera es comparable con lo de Julio López, a quien nadie vio a una fuerza del Estado. Una fuerza armada. Que debería cuidar los intereses públicos, debería en teoría, aunque nosotros sabemos, porque lo vemos en la práctica, que no es así. Pero acá hay testigos que lo vieron llevando. Y el Estado no haciéndose cargo, que es el primer síntoma de la desaparición forzada. El Estado negando. Negando lo ocurrido. Ni siquiera diciendo, bueno, vamos a investigar, ponemos a disposición la fuerza, vamos a... Acá no se está investigando a fondo qué es lo que ocurre. Y lo peor es que muchos funcionarios del propio Estado justifican o pretenden justificar la desaparición de Santiago Maldonado con su proceder, con su modo de vida y demás cosas, lo que parece aberrante. Lo que es una justificación de... Esto está al borde del terrorismo de Estado. Acá faltaría comprobar que hay una, que existe una planificación para todo esto, para que esto sea terrorismo de Estado. Porque acá lo que hay es el secuestro de un opositor político. Así nomás. Bueno, y la desaparición física. Quería, lo último que te quería decir, estuvieron censurando a los docentes que estaban hablando de... del tema de Santiago Maldonado, porque justamente en las escuelas se empezó a nombrar a Santiago Maldonado para crear conciencia y crear que alguien se pregunte quién es o por qué desapareció. Siendo gente capaz que no está informada, y está bien que no esté informada porque alguien hace millones de cosas en un día. Yo vi esa campaña orquestada por el grupo Clarín y otros que hablan de adoctrinamiento en las escuelas. Adoctrinamiento es cuando vos entrás y está el cuadro de Roca, está el cuadro de Colón, quienes vinieron a descubrir lo que existía, que vinieron con el mote de descubrir, vinieron a someter al originario de estas tierras e imponerle algo que era la propiedad privada y quitarles la tierra para establecer otras características y el dominio de otro tipo de civilización, ¿sí? Eso no es adoctrinar que esté Sarmiento, que esté Roca. En ese año le están cantando a Sarmiento. Le están cantando a Sarmiento de pibe. Y que vos le digas y preguntes por el paradero de Santiago Maldonado, que es la historia más reciente que podés encontrar, eso resulta ser adoctrinamiento. Me parece que acá hay una derecha que está muy atenta a que no exista de vuelta debate entre las personas, que no pensemos, que no exista libre pensamiento, claro, que no nos preguntemos cosas y atomizar nuestro pensamiento en la pavada. Quieren que nosotros no pensemos, que votemos a tipos que te presentan un globito que salta y hace todo ese tipo de payasadas y te lo quieren enmascarar como una nueva política. Esto volver a lo de siempre. Esto es la política más vieja que existe, la política de la oligarquía terrateniente de 1880 en adelante hasta 1930. Estamos en lo peor, en lo más rancio. Y lo peor es que por la poca formación política de las personas, el poco debate, el poco entendimiento, se dieron el lujo de ganar en las urnas. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Justamente hablábamos hoy, perdón, Cachito, que el gobierno, este actual, ganó por democracia. Creo que es un tema largo, tedioso. La democracia de los medios. La democracia que quieren que no pienses. Que quieren comentarlo a político. Vamos con Quimera, un oficial de Metaluria. Que hable Metaluria a partir de su música. Lo tenés en Fuerzas de la Noche, Javi, ahí. El tema Quimera de un oficial. ¿Lo encontraste? 4302-6394 los teléfonos. Quimera de un oficial, esto es Metaluria, Speed Metal. Tema de Barón Rojo para todos los políticos del sistema, para todos los políticos que defienden la porquería que vivimos todos los días, porque todos buscan acomodarse y sacar ventaja de la situación en la que nos están sometiendo permanentemente. Por eso, loco, hay que pensar, hay que tratar de abrir la cabeza y poder identificar cuáles son los enemigos de los laburantes, loco. Los y las laburantes tenemos que estar más unidos y más unidas frente a toda esta lacra que nos quieren cada vez que tengamos menos derecho. Este tema está muy relacionado con la represión policial, este tema Quimera un oficial, ¿no? Claro, muy claro. No, bueno, el tema es uno de los primeros que hicimos con Metaluria cuando yo entro a la banda. Sí. No, nació de una típica parada de policía en la calle. Nada, en ese momento éramos menores. Mirá. La mitad de la banda de lo que nos juntábamos, ¿no? De la banda musical, ¿no? Bueno, nos pararon igual, nos chupó todo un huevo la policía de Tigre. Nos pegaron. No fue algo muy violento, pero sí, viste, ya que te peguen, viste, en la se calle. Llevaron en cana uno. Se llevaron a uno de los muchachos, sin decirnos a dónde, a qué comisaría, para qué, viste. No dejaron ir a nadie con él. Sí. Uno de los muchachos decía, yo soy mayor, loco, llévame. O sea, el muchacho que se llevaron era mayor. Sí. Y otro de los chicos también le dijo, yo soy mayor, llévame con él. Claro. Llévame detenido con él. Iba a ir solo, viste, sin saber a dónde. No quisieron, se lo llevaron. Mirá. Y así nace el tema este, viste. Cinco pelotudos, viste, apuntándote con una itaca, mientras a la vuelta, en la peor zona de Carupá, tranquilamente choreando una vieja, violando una pendeja, viste, y ellos haciendo el circo que les gusta hacer en la calle, viste, con los patrulleros cruzados a la mitad de la avenida, metiéndote el miedo que ellos piensan que te mete, y al final lo único que hace es hacer nacer en vos la conciencia esa de que la policía lamentablemente ejerce una fuerza sobre uno. Que la tienen porque se dedican a eso, como dice el tema, viste, por un fracaso, no sé, un fracaso en la vida. Yo lo veo así, viste, uno, yo qué sé, una persona con dos dedos de frente busca ayudar a la comunidad, ¿no? Busca, no sé, de alguna manera ayudar a los demás y no parando pendejo, viste, en la calle. Vale. Sí, lo peor es que hay mucha gente que todavía está, o le hacen creer que va a haber más seguridad habiendo más policías, claro, o dándole más armamento, o más equipamiento. Lo que crece es la corrupción cuando le dan más cosas a la policía, esa es la realidad. La policía vende, o sea, te vende, están metidos en todos los peores negocios. Sí. O sea, en la trata de blancas, de las drogas, en el marco a todos, robar, no. Más claro, qué sé yo. ¿Qué más pruebas necesitan que ver que la policía es parte de todo esto que nos toca, que nos golpea a nosotros, que somos la gente que está justamente resistiendo, llevando la contra a todo esto, justamente, ¿no? Pero bueno, es fácil, no hay modo, como hablaba acá Felipe también. Se votó, ganó por democracia justamente porque sí. Hay una ignorancia terrible, o sea, sí, la gente vota sí, sin pensar, no porque es lindo, no porque, no viste cómo habla que es bueno, no. O nos va a dar seguridad. Escuché cosas así, yo la verdad que me un escalofrío. ¿Para qué va a robar si ya tiene? Claro. Ah, esa no, sí. No, claro. Esa fue genial, fue la mejor que escuché. Pero bueno, sí, cosas así, y la verdad que es triste. Es lamentable, que como pueblo hemos sido un pueblo que ha tenido mucha resistencia, hemos bancado seis golpes militares. Claro. Seis golpes de Estado fuertes. Para que no nos gobierne esta gente. Claro. Y ahora nuestro nivel de conciencia. Bueno, quizás haya sido desgraciadamente una victoria de la represión del 76 esta carencia política que tenemos hoy en día, que no nos demos cuenta cuál es el enemigo superior. Ojo, que con esto no estoy diciendo que en la polarización los que están del otro lado son mejores. Ojo, no, quiero aclarar eso tampoco. No. Es que yo creo que la polarización justamente mantiene... Ignorancia. Nos mantiene, claro, mantiene la ignorancia y mantiene el poder en donde siempre estuvo. Exactamente. Así que uno está, que tal, que... Bueno, yo lo que vi, sin profundizar mucho, es que te dicen... Bueno, estos son chorros, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, los casos lo peor. Y después ahora cualquiera que sale a la calle con un trapo de lo que sea, sea rojo y negro, lo que quiera decir, todo escapa. Entonces, claro, es como, bueno, te marcan los malos, después te dicen que todos son malos y ellos son los buenos. Entonces, bueno, desastre. No puede ser. Vos le pintás una A y te dice que sos K. No, claro, no se puede hacer nada. Ignorancia pura. O te fomentan en la política, ¿no? Se habla de política, todo sin política. Entonces estamos todos, bueno, sin saber. Con el sketch que pusieron, ¡déjame hablar de política! Claro. La política divide a la familia. Y hay bandas también que se lo plantean esto. Hay bandas que no me hablen de política. Y bueno, pero claro, ¿qué querés? También estamos en una realidad. Es que sí, de alguna manera tenés que enfrentarlo en algún momento, qué sé yo. A mí me parece que, no te digo involucrarte, no sé, hay gente que dice, no, yo porque la política no me interesa, no, pero En algún momento te toca siempre. Claro, una cosa es saber dónde estás parado y otra cosa es poner una postura partidaria. No vas a salir con la bandera de ninguna persona, pero sí saber dónde estás parado al menos. Obvio, mínimo. Y tener conciencia por lo menos y tener una idea. La idea es que no te puedas manejar así, que no te digan, bueno, mirá, ahí hay chorreo por todos lados y después te dice, yo, si me votás a mí, te pongo a la policía que va a terminar con todo eso. Entonces van como todo como rebaño y lo votan. Bueno, consejo, nunca vayan a tomarse una birra por Tigre en la calle porque lo van a levantar, muchachos. La gente de Tigre le encanta. Es de oficio lo hacen. Bastante rompe pelotas, sí. Che, bueno, igual creo que en toda la latitud, en el sur, caminar como rockero. No, bueno, sí. Sí, claro. Bueno, pero una cosa, hay como un extremo ya, ¿no? Sí. Como, hay más fanáticos. Exactamente. Hay más fanáticos. Yo creo que la Policía de La Plata, la de Mar del Plata, bueno, la Rosarina. Hay especiales. Exactamente. Los de Córdoba Capital. Hablaron de Córdoba muchas veces. Las de Córdoba Capital. Hay especiales. Hay como que. Hay un entrenamiento más de lista ahí. Ahí todavía no llegamos. Vamos a ver. Hay mayores. Claro, por ahí sale una canción nueva. Se llama Córdoba. Así que bueno. Mayor concentración ideológica ahí. Claro. Che, bueno, hablando, volviendo a la parte musical. Sí. De la banda, cuéntenos un poquito de la actualidad, cuál es la repercusión. Ustedes estuvieron el año pasado acá presentando el disco, la repercusión que tuvieron con este material después de un año. Y no para, no, por suerte. la verdad que el disco salió y fue recibido re bien por todos, nos abrió muchas puertas. Hemos sido conocido mucha gente gracias al disco. Mucha gente tiene el material en la casa para escucharlo, ¿viste? Eso es imprescindible, ¿viste? Para una banda. Seguimos diciendo que lo nuestro es tocar en vivo y salir a tocar a todos lados. Pero bueno, ya tenés que entrar en esa gimnasia de grabar temas, no dejar a la gente tan colgada, ¿viste? Que tenga material nuevo. Nos dormimos un poco este año, la verdad que vamos a ser sinceros. Queríamos sacar algo para fin de año. Puede ser que haya algo, no sé si un disco completo, pero vamos a ver. No sé si un disco completo, pero... Claro, sí, un EP, en realidad están saliendo... Pasa que salió mucha composición nueva, y está todo bueno, lo que estamos haciendo. La otra vez, el viernes, salió un tema nuevo, y dijimos, bueno, vamos a tocarlo, ya está. Mirá. Y lo hicimos así, no estaba planeado, lo tocamos. La gente respondió. Responde y... pero bueno, por ahí salió un EP, con temas que ya venimos tocando, pero que no estuvieron en el disco, y es la idea. Pero sí, esperamos tener algo nuevo para fin de año, por lo menos para los 10 años de la banda, algo así independiente para que tenga. Para o sea que bueno, vamos a full con las fechas, ¿viste? Claro. Nos llaman de lo que decía él, de ir a lugares nuevos, conocer nueva gente, y eso, ¿viste? Nos atrae, ¿viste? Claro. Nos llaman de lugares diferentes y queremos ir a todos lados, ¿viste? Claro. Lo bueno que a Metaluria nadie le puede contar lo que es tocar en zona oeste, van a todos lados y eso está... Hemos tocado en, no sé, desde Mariló hasta Longchamp, La Ferrer, Lavallol. El Rey del Pino, de Moreno. Sale Catán. Si sabemos lo que es el under, que vengan a hablar con nosotros. Qué bueno. Pero, no, de verdad, jamás tuvimos preferencia. Donde se puede ir y que la gente conozca, listo. Cada lugar es importante y vale lo mismo para nosotros. Claro, no nos ponemos ninguna chapa de nada. Y además tuvieron varias propuestas. Ahora se viene la presentación del segundo disco de Velocidad 22. Saludos a los muchachos. Saludos. Sí, ni hablar. Así como ellos tuvieron la nuestra, un honor para nosotros que nos hayan tenido en cuenta para la presentación de su disco. Así que, no, por suerte están saliendo fechas buenas. Variados, lugares variados. Claro. Vamos a ir a Berazategui, que nunca fuimos. Mirá. El 16 de septiembre. Vamos a tocar con Seger, con Silver Blade, muy buena banda, escúchenla. Heavy metal Silver Blade, clásico. Sí. Pero el que nos gusta a todos, no sé, por tirar de. No sé, te podría poner desde Judas Priest hasta. No sé. Queensrÿche, algo así, voz muy particular. Y también. Una más que se llama Índigo, ahí está. Mira. Metaluria, Seger, Silver Blade, Índigo, en Berazategui el 16. Metaluria saca una combi de zona norte. Mira. Así que aprovechamos, tiramos el chivo. Salimos a la nota, se quiere sumar. Se van a hacer unas paradas por Capital, así que claro, que se quiera sumar. Creo que sigo en Santiago del Estero todavía. Ah, bueno, listo. No, todo bien, pero bueno, pero ya saben. Bueno, te vamos a buscar a Santiago del Estero. ¡Sale combi de la... Bueno, no, hay varias fechas más, José de Paz y demás, después la vamos a decir bien, pero también, bueno, gracias a ti, nos tocó un lugar nuevo. Hace poco tocamos en Moreno con Retro Satán, que fue, la verdad, increíble esa fecha. Como dije al principio, se siente la diferencia en los lugares y hay gente que no recibe, que no está con el internet, que no está en YouTube, que no nada, y cuando escucha la banda se sorprende y bueno, te lo hacen saber. Eso es lo bueno también. Que vengan y te digan, loco, tomate una birra, la verdad que estuvo buenísimo, eso es impagable. O gente que escucha así por renombre la banda, pero no la había escuchado nunca, y verla en vivo, viste, y que guste, eso está re bueno. Tiene una imagen muy, muy, muy poderosa y llamativa, porque justamente hablaba con una banda ayer que uno gana no solo a través de la música y la técnica musical, sino que también a través de la imagen. Claro. Y bueno, no. Y Dios nos hizo así, hermoso. Son hermosos. No es nuestra culpa. Yo lo que digo siempre, a mí no. A ver, cada uno toca como quiere, como le sale, ¿no? Yo creo que si una banda va a ser heavy metal, a mí no me gustaría ver a cuatro tipos de jogging y con una remera negra. Ellos parados así. O sea, si nuestros héroes, vamos a decirlo, las bandas que nosotros escuchamos de chicos, no sé, Judas Priest, Iron Maiden, lo que quieras. Vos ves a los tipos y te están dando un show, están parados ahí como momias. Entonces, para mí es todo. Están haciendo brillar el metal, loco. ¿Entendés? Digámoslo así. Hay que ponerse la, hay que ponerse. No es, porque él dice, no, soy una estrella, no, flaco, te están dando un. Te están dando algo para que vos lo recibas, que lo sientas igual que como lo tocamos, qué sé yo. Para mí viene por ese lado. Para mí es así. La transmisión de cosas. Claro, exactamente. Vamos a ir con más temas. Tenemos de los veloces, Culto al Acero. Culto al Acero. ¿Qué otro veíamos? No, Disidente. Ahí y va. Tenemos Disidente Inmortal. Bueno. Con la fuerza del trueno. Listo. Vamos con esa, Javi. Yeah!

como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión. Seguimos escuchando heavy metal. Under. Con unas producciones recién un lujo, con lo de Velocidad 22. Con lo de Disidente Inmortal, bandas que son orgullo junto a Metaluria y junto a los Herpes y tantas bandas amigas, Maquinación, Sin Espuma, pioneros en la defensa del under cuando no había nada, loco. Es bueno que sigan bandas con esta trayectoria. Ustedes ya están cumpliendo 10 años y lo van a festejar este año también. Bueno, así es. ¡Vamos! Cuéntanos un poquito de cómo va a ser la fecha de los 10 años. Bueno, la fecha de los 10 años está planificada para hacerla en Zona de Nadie. Uh-huh. El viernes 8 de diciembre, feriado, día de la Virgen, día de nacimiento de Metaluria. Así que justamente lo contrario. Así que... ¡Nací el anticristo! Exactamente. Destapamos la verdadera historia. Ya están las bandas, va a tocar Interceptor, Silver Blade y Steel Balls, los muchachos de Escobar. Y bueno, alto contenido fecha. Heavy metalero, sí, la fecha. Todas bandas true metal. No, además que son bandas, bueno, Interceptor viene tocando hace rato, los muchachos de Silver y de Steel Balls son más o menos nuevos, digamos. Sí. Son buenas bandas que queremos que la gente conozca también. Ajá. Y le quisimos dar la oportunidad para que toquen en la fecha, nada, la fecha más importante de nosotros, en 10 años, claro, imagínate. Claro. Así que bueno, en Zona de Nadie, el viernes 8 de diciembre. Agendando. Anotado. A pulir las calles. Va a haber de todo, así que vayan, va a haber muchas sorpresas. Así que no se lo pueden perder, muchachos. Para que brille el acero una vez más. Exactamente. Estaba mirando ayer... hoy esta mañana, cuando ni bien me desperté, empecé a ver fotos viejas de Metaluria. Hemos sido mutantes. No. Básicamente, ¿no? El pequeño padre. Claro. No, me refiero a cambio físico ni nada de eso. Parma arrancó, era como giro. Bien. Y ahora son como cuatro. Pero... No. Pero fui adquiriendo poderes. Claro. Fue aumentando mi ki. Y fui pasando fotos y me acordaba al menos. No, pasé más recientes, los últimos 2 años, ponele, ¿no? También veía la presentación del disco, fotos de ese día en Panel Rock. Vi fotos de Virrey del Pino cuando tocaron allá. Sí, sí. ¿Qué fecha es? Con Rey Lucifer. Gente volando. ¿Qué fecha? Gente volando. De todo. Bueno. ¿Qué fecha de heavy metal? La verdad que... Vieron el medio del respeto por el verdadero metal, ¿no? Sí, sí, sí. Vi la de Santiago del Estero, también la de la banda. Sí. Saludos. Esa fue por noviembre. Saludos, y me acordaba... Me acordaba un poquito de todo esto que hablamos un rato, de que a Metaluria no, nadie le tiene que contar cómo es tal lugar porque ya estuvo, claro. Y porque tiene hambre también de seguir recorriendo eso, ¿no? De este último año, de la salida del disco y demás, ¿qué momentos atesoraron como diciendo, mirá, acá me gustó tal cosa, tal otra? Primero Parma. ¿Vos estás hablando del total de los 10 años? No, más que nada lo más reciente. Todo lo impulso que les dio la salida del disco. Fue como un final y un principio, ¿viste? Sí. Nosotros ya veníamos hace varios años, no teníamos disco, no teníamos un demo, nada más. Fue cerrar una etapa y arrancar a full con otra, que es arrancar a full, seguir como veníamos, pero marcó otra etapa, ¿no? Pero no, sí, teniendo el disco bajo el brazo, viste, es otra cosa, te manejas de otra manera. Claro. Nada, increíble, loco. Nosotros siempre fuimos los mismos amigos de siempre. 10 años después seguimos tocando juntos. Los que no están en la banda siguen viniéndonos a ver. Sí. No sé, yo pienso que somos afortunados más que nada, ¿viste? Claro. De seguir teniendo esta unión que tenemos, ¿viste? Más allá de la música, más allá de los lugares, los pibes de siempre, siempre seguimos estando. Eso es lo que yo personalmente más rescato, ¿viste? Los discos van a venir, van a ir y venir, los lugares también, pero los amigos que se gestaron y las relaciones que mantuvimos no se extrañan. Qué bueno. No, lo que yo no lo olvido todo eso. Lo que noto es que hay respeto por la amistad y que no es que salió el disco y los chavales se agrandaron, al contrario, fueron fomentando mayor cantidad de amistades y eso también habla muy bien de ese heavy metal que queremos gestar más allá de lo musical también, claro. No solo el respeto por las notas, la secuencia de notas, el sonido y la estética, sino por una forma de relacionarse con el otro, ¿no? Claro. Y la otra, ¿no? No, más bien, en el transcurso, si bien nosotros tenemos una meta que es seguir tocando y cada vez, mientras más lejos, mejor, mientras más fronteras podamos romper, mejor. Y siempre con la misma bandera del under, porque es lo que somos, que es donde nacimos. Así que decimos, Metaluria, la primera fecha que tocó fue una fecha autogestionada en Carupá, en la casa del bajista de Emi, con banda de punk. Y ahí arrancó Metaluria y hasta el día de hoy sigue con la misma escuela. Y es lo que queremos mantener. Queremos conquistar el mundo desde el under. Pero sí, siguiendo la misma. Es que no nos sale de otra manera, esa es la aposta. Vamos a hablar en serio. No sabemos hacer otra cosa, hijo. Es lo único que nos sale bien. Va, que nos creemos que nos sale bien y lo hacemos así, qué sé yo. Es la aposta. Se disfruta. Se disfruta, pero todo el tiempo. Y bueno, ahora nos salió por fin. Hace rato que queríamos ir a tocar. El año que viene vamos a tocar en Brasil. Vamos. Un festival que hasta ahora, por lo que se viene, lo que sabemos, es un festival grosso. Son 3 días en Londrina, Brasil. Creo que llaman varias bandas de afuera, ¿no? De Brasil. Claro, y ahora está confirmado de Paraguay, de Force y Arcano. Y acá vamos con los amigos de Interceptor. Así que. Lo que nos espera. Sí. Y bueno, bandas locales va a haber de otros países y vienen bandas de Europa. Hay una. Que después no voy a decir nada que sea sorpresa, pero después se van a ir enterando. Hay bandas grosas para ir a ver. De renombre. Sí. Y nada, y es todo armado así a pulmón eso, ¿eh? No hay sello grosso, no hay nada, es todo. La gente de Brasil, bueno, tiene una movida mucho más grande igual. Claro. Pero sí, no, es un y otra responsabilidad del que va y paga la entrada, claro, y apoya a conciencia, ¿no? Exactamente. Hay otra cultura también de bancar la propia escena. Exactamente. Así que bueno, nada. Seguimos cumpliendo sueños, por suerte. Ya proyectando 2018. Y bueno, con la idea también del disco nuevo el año que viene. Mirá. Prometemos que va a ser mucho mejor que el primero. Exacto. Porque están saliendo temas buenísimos. Así que esperen nomás, hay que tener paciencia, muchachos. Esto es así. El Andes es así. Uno viene a laburar y bueno, se nos ponemos a tocar o más allá y seguir. No para nunca la rutina. Va a haber algunos amigos de la banda que van a viajar para este fin de semana a la banda, al pobre hombre Underfest. Van a ir los más gordos de la banda. No, van a ir algunos de los muchachos de la Film Metal Army. El gordo bebé. Va a ir Emi, el bajista nuestro. No. Se van a cruzar con varios de los pobres hombres de Zona Norte, así que. No van a tener que ponerse las pilas para tocar. No. Ya sabiendo que van a tocar, eso puede. Claro, eso tira, claro, los muchachos. Después me los tiran todos ahí en acceso de 202, San Fernando. A ver, se manda un mensaje y lo vamos a buscar nosotros también después. Se dice que algunos vuelven en carretilla. Sí. Uf, si vuelven, hay que ver si vuelven. Si vuelven. Se pierden en la combi cuando justo está saliendo y quedan adentro. Me dijo el amigo Carabajal que le decían ahijado mimoso. Sí, sí. Ah, hay uno que le decían ahijado mimoso porque estaba pegado al padrino. Decía. El padrino de oro. Qué bueno que ya estoy anticipando lo que va a ser esto. Y... bueno, las bandas que viajan son Comando de Ebrios, Bolsa, Velocidad 22 y Rústica. Y de allá va a tocar Viserys, que está grabando material, espero que esté para la fecha. Qué lindo que sería que haya más bandas también, ¿no? Pero ya anticipamos que va a ser glorioso esto. Siempre la gente de la banda nos recibe con la mejor onda, muy agradecidos. Y bueno, los saludos para ellos. Y bueno, ¿qué dos temas de Metaluria ahora les dedicamos? ¿A la gente de la banda? Sí, y al resto de la audiencia. Uno y uno, que elija Darío. Dale. Bueno, yo voy a elegir Fuerzas de la Noche. Bueno, yo elijo Posesión Infernal. Ahí está. ¿Escuchaste, Javi? Fuerzas de la Noche, Posesión Infernal. ¡Esto es Metaluria! ¡Heavy Metal! miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Seguimos en Viento de Rebelión. Gracias, Metalurio, por compartir con nosotros tu programa, la verdad. Espero que estén pasando bien. Sí, ¿no? Yo me comí como dos empanadas. No, no fueron las tres de la, de la artística. Fueron un par más. Che, se vienen muchas fechas de Metalurio, ¿no? Están, sí, están programadas. A ver, sí. Darío, yo sé que el 30 hay una... Con Filosa que hay una... ¿Quieren contar esa sorpresa? Sí, sí, sí. Contalo vos, Barney. No, bueno, las chicas nos invitaron, las chicas de Filosa, armaron la fecha para el 30 de septiembre. No, sí. Sí, 30 de septiembre. 30 de septiembre. Va a estar Maraquía, Filosa. ¿Quién más estaba? Oxida. Oxida y nosotros. Bien, Speed. ¿Qué fecha? Nosotros igual tenemos algo preparado que para ese día vamos a hacer el tributo a Muro. Vamos, banda española, todos los temas clásicos de Muro. Vamos a estar ahí. O sea, no va a ser Metalurio, es todo Muro. Ejecutando temas de Muro. Así que bueno, nada. Muro por Metalurio. Nos damos el gusto de nosotros, para nosotros. Es un gustito que nos quisimos dar. Y para el que quiera escuchar los temas de Muro, también. Así que, esto lo estuvieron charlando entre ustedes. ¿Cómo salió la idea de ahí? Siempre quisimos hacer algo así, ¿viste? Homenaje. O Angel Steel, ¿viste? Pero bueno, Muro nos marcó más, ¿viste? Porque está bueno que además no es de lo. De lo taquillero. Ah, bueno. No es el tributo a B8. Pero... Con todo respeto, a mí me gusta B8, ¿no? Pero, a veces, ¿viste cuando sentís que quemaron algo? Sí, sí, sí, sí. Que prendieron fuego algo. Y que ver a alguien con una remera de B8 ya no te dice lo mismo que te representaba en otra época. Para nosotros. Salvo que lo conozcas. Yo me cruzaba con un chabón con una remera de DC y decía, este chabón debe ser re polémico. Ahora. Claro, te la venden en el shopping de Palermo la remera. Ahora. Bueno, ahora capaz que el Rolica. Claro. Con todo respeto, ¿no? El Rolica. Obvio, va. Ante todo. Capaz que ni conoces, sí. Ante todo respeto, por eso. Claro. Porquería. No, no. Para vos, para nosotros. No, ustedes me hacen poner así, este vino. No, no, no pasa. No. Bueno, no, el tema, volviendo a lo del Muro, es igual por única vez. O sea, ajá, el que va, el que no. El que no se lo pierde, 30 de septiembre en zona de nadie. Y si puedo, tiro los otros chivos. Sí, sí, sí, no sé. A ver, sábado 16 de septiembre, en la Harley, en Berazategui, con Silver Blade, Seger y Indigo. Sábado 30 de septiembre, Muro por Metalurio, junto a Oxida, Filosa y Malaquía. Bueno, viernes 6 de octubre, Sorba Rock, José de Paz, con Abducción. Y varias bandas más. Domingo 15, lunes feriado, la presentación de los muchachos de Velocidad 22 del disco Culto al Acero. Sábado 11 de noviembre nos vamos para Carcarañá, Santa Fe. Sale Combi también, después vamos a estar ampliando. ¿Cuánto es eso? Sábado 11 de noviembre. 11 de noviembre. En Carcarañá, Santa ¿Vuelve Fe. ¿Vuelve domingo? Nos volvemos el domingo. ¿Noche? Sí. ¿Tarde noche? Como, ¿se puede ir a trabajar el lunes? Exactamente, quédense tranquilos que vamos a volver. Tenemos que laburar el lunes, así que volvemos. Y después, viernes 8 de diciembre, en Zona de Nadie, festejando los 10 años de Metalurio. Y para cerrar el año vamos a tocar el 22 de diciembre en Planta Alta con Interceptor y con una banda tributo a Running Wild. También por única vez, así que los que quieran ir ese día va a estar bueno. Son integrantes de Interceptor y de Témpano que se juntan para hacer por única vez un tributo a Running Wild. Para cerrar el año con todo, así que. Aparte con homenajes a bandas. Sí. Nada, nada que merecen más difusión. Así que nada, igual los que se quieran ver esto nuevo, se fijan en la página de Metalurio, está todo. No se hagan problema. O no, que quede solo para nosotros. No, no tanta difusión. Planta alta por flores, ¿no? Sí, Planta Alta es en Flores, ahí nomás de al lado de Lasbury. Ahí está. De enfrente Nazca, al teatro, claro. Enfrente al teatro de Flores. De Nazca Rivadavia, unas 3, 4 cuadras. Cruzando en diagonal el ACA. justo enfrente del Teatro de Flores. Enfrente, bueno, literalmente. Para los antaños de que siempre patean flores, está Dionisio y Planta Alta adelante. Claro. ¿Dionisio es el bar gay? Ah, no. Sí. Fuimos juntos, ¿te acordás? No me dijiste. Obvio. No me dijiste que era guardia ahí. Pero te gustó decir la verdad. Así que. Mira, bueno, ahí está todo dicho, muchachos, así que ya saben. La próxima es el. Ah, y perdón, me estoy olvidando de una muy importante. 23 de septiembre, fecha de la Speed Metal Army en Don Torcuato. Ah, va a estar tocando Herpes, Rústica, Scroc, la banda de Brasil. De Brasil, sí. Constrictor. Una banda de hard rock y me estoy olvidando de alguien, Hijos. Bueno, sí. Creo que va a estar un montón acá, porque también creo que van a pasar por así el programa. Que falta poco, un par de fines de semana y ya es en Torcuato. La entrada es un bono de contribución, 50 pesos. Y después, ya saben, lo que fueron las fechas de los Speed Metal Army, ya saben cómo es todo. Así perfecto. Le mando un saludo a Ale y a Julio Rústica. Lo veo todos los domingos en el ensayo de fin. Ah, con cualquier cosa, si alguien tiene preguntando algo, ¿con quién se comunica? Esta vez no va a haber feria por una cuestión de, del lugar. De disposición del espacio. Claro, exactamente. Pero va de recital y todo, va a haber el cambio a precio amigo. Así ¡vamos! Que, ¡vuelven los precios amigos! Así que los esperamos de la fecha de Speed Metal Army también, muchachos. No toca Metaluria, pero es una fecha organizada por los amigos de Zona Norte. Se extrañan las barras amigas. Sí, sí, sí. A precios módicos. Que te puedas tomar un trago mientras disfrutás tu banda favorita. Sin pensar en lo que gastás. Sí, sí, que estás pensando. ¡No! Dolió. Estas son como dos semanas de trabajo. Madre, recién cobré, ya me estoy gastando en la mitad. ¡Chao, mi aguinaldo! Claro, la mierda todo. Pero qué rico. Así que bueno, eso sería todo, creo. No me olvidé nada, me parece. Qué grande, boludo. Tan a full, tan afiladísimo. Muchos proyectos, sí, muchos planes. Sí. Mucha convocatoria también de gente que los tiene en cuenta, contactos, eso claro. Está piola. No, sí. Bueno, también gracias a vos por la invitación, porque hay un montón de gente que nos conoce gracias a la radio también. Que nos manda mensajes, nos hacen llegar mensajes, fotos del CD que mandan. Yeah. Así que, más que agradecido. Esto vale mil. Hay gente que escucha radio todavía, que le da pelota a las radios de Lander y les abre la cabeza un poco también, ¿no? Para que se dan cuenta que no solamente es todo lo que ya conocen, hay mucho más. Todo lo hicimos sin querer, muchachos. No era la intención. No. Ahí el Javi pide la palabra. Manda saludos Franco ahí, de parte para Metaluria. Franco Carabajal de acá de Barracas, está escuchando la 97.3 y dice que suena fenomenal. ¡Mirá! ¡Saludos! Saludos, Franco. Que pase, Franco, un día a visitarnos. ¡Mané, que hay empanada! Ahora está trabajando, si no, encantado. Dice, la verdad que siempre que están al aire, está ahí laburando a full. Pero dice que escucharlos es un orgullo y que se le caen las lágrimas. Ahí un abrazo también. Para Franco, loco. Qué lindo escucharlo, que alguien mitiga un poquito su horario laboral con música de heavy metal, loco. Que se haga un poquito más llevadero el yugo laboral. Exactamente. Ya nos liberaremos de los temas laborales. Te laburamos más cómodo, más tranquilo y no tan presionados como hoy en día todos los laburantes tenemos que estar. No es por tirar pálida, pero me parece que se viene complicada la mano por ese lado. Hemos presentado resistencia siempre. Sí, seis golpes de estado la clase trabajadora argentina ha enfrentado en un ingenierito, un arquitectito no nos va a venir a poner los puntos sobre la I. No, que no se confíe, que no se confíe en la oligarquía argentina, que los laburantes nos vamos a resistirle. Venga lo que se venga. No nos queda otro, ¿no? nacimos en la resistencia y no sabemos hacer otra cosa más. Claro. Pero no, pero además de eso, los laburantes, con nuestras conquistas, además teníamos al conjunto de la sociedad de algo mejor, porque las conquistas obreras no solo hacen al laburante, sino a toda la familia y todo el tejido social que hay que restablecer a nivel comunitario, ¿no? En la sociedad. Porque, o sea, esto no podemos esperar de los gobernantes nada, o sea, vemos los políticos a qué se dedican, solo a robar y a llenarse de dinero ellos y a generar mayor riqueza para los de su propia clase. Y sin embargo, nosotros lo que peleamos es que para haya un poquito más de igualdad entre los laburantes, ganar un poquito más para tener un poquito más de tiempo libre, un mejor pasar en nuestros hogares y qué sé yo, cada tanto poder irse a algún lado de vacaciones y disfrutar de la vida. Y que tengamos para morfar y vivir tranquilo. Sí, loco. Trabajo, libertad y rock, decía Barón Rojo, loco. No queremos autos, solo queremos. ¿Cuánta sabiduría? Trabajo, libertad y rock. ¿Cuántas síntesis en esa, claro, en esas frases? Tres palabritas nomás. Vamos a seguir escuchando Metaluria, claro, para todos los que están mandando mensajes y demás. ¿Con qué vamos ahora? Yo, y hablando un poco de todo esto, el tema del curro y de capitalismo y demás, iría con Codicioso, sí, dedicado a los chupasangre que se aprovechan de las bandas que solamente quieren mostrar su arte y la única manera que ellos lo ven es sacándole su poco capital que tienen, porque es eso lo que pasa. Así que, dedicado a ellos, Codicioso. No ¡tenés está Codicioso ahí, Javi! ¡Vamos en esto! ¡Está bien todo rebelión! ¡Después vemos con cuál lo enganchamos! Sigue con todo, sigue con Metaluria. Estamos pasando de acá comiendo un par de empanadas. Se está acabando el escabio. Sí. Acá los muchachos tienen que manejar. Todo tampoco bueno, queremos gracias. Que se vaya mal. Tengo que arreglar hasta el tanque, si no. Che, bueno, tienen un montón de fechas, contactos, material para un segundo disco o un EP. Sí. Muchos planes que están tan entusiasmados con la movida, tan genial, loco, sí. genial. Obvio, siempre, yo pienso que seguimos en la misma línea siempre, ¿viste? Ajá. Con la misma intensidad, ¿no? Sí. Nunca hay que aflojar, ¿no? Porque esto es lo que nos gusta hacer. Y no queremos que se corte nunca. Y para eso no tenemos que aflojar nunca. Así que allá vamos. Y además son una de las bandas que no es que a veces las fechas solo cuando tocan, sino que muchas veces nos cruzamos cuando toca otra banda y son una banda que apoyan a las demás bandas aunque ustedes no toquen. Volviendo a lo que decía Darío, hay mucho para ver en la escena de Lander y sí. Mucho nivel, obviamente, yo qué sé, ahí a veces tenés lugares que suenan mejor, peor, pero las bandas, el nivel de las bandas se nota y apoyar es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Ajá. Comprar el material, alentando ahí a la muchachada, así que pero no, también es además que no te dan, o sea, tenés para elegir, el fin de semana llega el sábado y tenés 5 fechas en diferentes lugares, diferentes estilos. O sea, no, obviamente no das abasto, pero uno trata de asistir lo más que puede también, ¿no? Ajá. Pero bueno, sin ni hablar. Si, además, haces amigos, te das onda con bandas nuevas, que está bueno juntarse para tocar. Eso ante todo, ¿no? Para compartir fechas. Pero bueno, es así. En el bloque anterior nombraron algunas de las bandas que recomiendan escuchar. Las que van a acompañarlos en el festejo por los 10 años. Bueno, Interceptor, que ya es conocida, los muchachos vienen tocando hace rato. Sí. Silver Blade, los muchachos de Berazategui, Steel Balls, de Escobar. Por ahí la gente le choca un poco la banda que canta en inglés. Yo lo digo por Steel Balls, que sí. Canta en inglés. Pero también hace un heavy metal, un speed. A lo mejor estilo Grave Digger, si te gusta ese bueno. Estilo Running Wild. Sí. O sea, estos muchachos están en ese por ese camino. No. Tinted Power. Del Power con todo. Huevos. En cierta manera, bandas como Metaluria, quisiera añadir a Interceptor, a capaz que hasta Velocidad 22. Habría que ver Comando. Para mí Comando, la verdad que para mí Comando de Veros es la banda. A mí personalmente, ¿no? Sí. Me causa con esa, como decimos, con esas ganas de pelear, ¿no? De salir a. Banda guerrera. Esa nostalgia guerrera. Cabeza. Y haciendo. O sea, si viene el nombre por ahí, gente dice, no, pero Comando Aire, no, vos tenés que escuchar la banda. Claro, escuchá la banda. Ese heavy speed, con letras. Con nombre tatalia, guerrera. Esas letras guerreras, qué sé yo. Sí, ni hablar. Esas son las bandas que recomendaría. Machaques épicos. Comando. Sí. Hay un montón. Rey Lucifer te agregaría, pero ¿qué otras bandas que por ahí no sean del palo? No, que no tengan tanto renombre o que no sean tan conocidas, podrías recomendar para la audiencia que encuentren esta beta del metal under, porque aparte creo que estas bandas que estamos nombrando en cierta manera están abriendo una puerta a un montón de bandas que se están animando a recuperar ese sonido. Claro. Del metal de los 80, que no sé, quizás un quiebre. Viste que acá pasó que la pegó Pantera y todos salieron a ser Pantera. Hubo un momento que eran todos calcos de O'Connor. Y animarse a hacer algo propio Con un sonido tradicional. Me hiciste acordar, es Inmolador de Choel. Mirá. Los muchachos, si te gusta Manowar. Ahí está, así como Battlecry, que es un heavy metal épico. De Jujuy, sí. Esas son bandas que tendrían que escuchar, que a que le gusta el heavy metal de verdad, ¿no? O sea, sí. Hablando del estilo ese, del heavy metal más puro para mí. Son las que se me vienen en este momento. Sí. Tenemos que venir por ahí, pero que no nos va a alcanzar el tiempo, me parece. Ahí trajo Iro, me dice, desde el... Pero será para otro programa, tenemos... No hay problema. Pero y un montón de bandas, Sólido Metal de Misiones, hay un montón de bandas que por suerte, algunas ya hace bastante tiempo que vienen sosteniendo esta bandera y abriendo paso a otras bandas para que se animen también a tener un sonido propio. Habías pasado también de los muchachos del Gigante. El Gigante, tenemos material del Gigante desde Tucumán, esperemos ver a algunos de los amigos tucumanos, al gran Ronald, el Escabio Dead, que quizás lo veamos el fin de semana. Un gran abrazo, igual que para todos los amigos también de la banda, de Keniaca, digan ahí, un gran abrazo para todos ellos. Tenemos para nombrar a las radios amigas, Ciro. Por suerte no estamos solos en esta movida, ni queremos serlo, ni decimos que somos ni la radio del metal, ni la que más lucha, ni la que más pasa under. El under es lo que nos gusta, por eso es lo que pasamos. No nos pegamos carteles de nada, somos un programa radial más y no nos interesa figurar en ningún lado, sino hacer las cosas que a nosotros nos gusta. Para nosotros es un placer poder compartir con bandas como ustedes, loco. Gracias. Pero aparte porque por la calidad humana, más que nada, loco. Por la calidad humana y que el heavy metal siga recuperando fundamentalmente esto, ¿no? Que es el intercambio y las cosas hechas de corazón. ¡No estamos solos, Iro! ¡Contanos! Ni a palo, Carca, no estamos solos ni ahí. Mandamos un saludo a las siguientes radios y fanzines que tenemos acá en la listita que fuimos haciendo con el Ale. Y bueno, abrazo grande y saludo para Artillería Pesada, Evitando la Blande, Puesta en Marcha y El Lado Oscuro, que son de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia y La Voz del Metal, que son de Zapala. Acá los compas de Vientos de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de La Banda, Marcados a Fuego de Fernández, Brigada de Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo al Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido de Rosario junto con Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Púrpura en Línea, El Último de la Línea, hay un saludo para los muchachos que nos retransmiten, Oxidarse a Resistir de Puerto Madryn, y a los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, ahí para los Alan, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco. ¡Grande! ¡Grande, Iro! No estamos solos, bandas, radio, fanzines, el que va a pie, el que paga su entrada para que la movida siga existiendo, el que dice, no, loco, yo voy a bancar a las bandas de acá y todo bien con las bandas de renombre, las bandas de afuera, no es que hacemos un River Boca tampoco. Muchos de acá escuchamos Maiden, Black Sabbath, son las bandas que quizás fueron lo primero que nos acercó. Pero después empezamos a descubrir otro hambre, que es por descubrir esas bandas que no todo el mundo conoce. Emergentes. Explorar. Bandas, claro, esas bandas que capaz están distorsionadas por otro público. Una banda, un género que nos miran desde arriba. Ellos dicen que nos miran desde arriba. Que con varias personas he hablado, le he dicho, sí, no, yo he pateo con el Under. ¿Qué Under? ¿Hay otro Under? Te lo pregunto yo. Y bueno, yo creo que nosotros somos esa diferencia entre lo popular y lo alternativo a una fuerza mayor, a una resistencia que marca otro ensamble. Nosotros somos una fuerza. No me sale otro adjetivo, porque el Under es la fuerza que lo mantiene todavía. La sangre corre por las venas. Independencia y autogestión. Ese es nuestro Under. Desde ahí sale todo. ¿Tenemos fechas por ahí, Felipe? Sí. Yo tengo dos, de hecho, quiero anunciar. Primero, Frente Heavy Metal, que hablando de fuerza y resistencia, estamos haciendo junto con los chicos de Sepulcro Civil, Holocausto, va a estar cerrando. Cuarteador también anda por ahí, no toca, pero no está, toca, está en el frente. Claro, está en el frente. Y estoy tratando de meter a los chicos en Tempestad también y Tusengó, para aumentar. Y toca Arquimia, que es la banda de Tato, el bajista de Sepulcro. Va a estar haciendo un pan rock, divirtiéndonos un poco con un pan rock ahí. Va a arrancar a las 5. Esto está programado a las 5 porque va a ser como una pequeña fiesta para los chicos, va a ser un comedor. Eso beneficia a un comedor. Bien. En este 9, allá en Villa Fiorito. Pasando eso, a las 10 tenemos Puta Gitana, The Pansons en Temperley, Eva Perón al 2911 en el bar El Tano, entrada libre. Joya. Y no tenemos más fechas, sí, por ahí. Tenemos un montón. A ver si anunciamos. Los que no, ya saben, hoy es martes, se irán compartiendo a lo largo de la semana más fechas. Vamos a tirar las que tenemos por ahora. Ahora sí. tenemos fecha para el sábado y para el domingo, por lo que tengo yo hasta ahora. Bueno, arrancamos con una que es en Morón, en el conocido lugar Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. A partir de las 20 horas, la entrada es 30 pesos y un alimento no perecedero. Es un festival solidario, todos por Mati. Va a estar tocando Forjado, Verbofobia, Persecutor, Pegamento Punk, Nuestra Unidad, Confrontación y Sex Pastels. Después, también el sábado, por la zona de Tortuguitas, dice que se abrió un nuevo espacio para el metal. Y bueno, va a estar arrancando con cuatro bandas en su primer fecha, que son Sicarios, La Ira del Ser, Isiris, Rebelión. Y bueno, esas son las cuatro bandas. La entrada está a 50 pesos. Como bien dije, la zona de Tortuguitas es Avenida Presidente Arturo Illia, al 10.600. Un saludo para Flavio de La Ira del Ser, que recientemente se agregó al grupo del programa. Sí, me acordé de La Ira del Ser y... algunos oyentes saben que tenemos un grupo de WhatsApp, así que los que quieran mandar su teléfono ahí después lo subimos. Es un grupo... 200 mensajes por día, pero no. Es un grupo que a veces se pone muy activo, sobre todo cuando están estos viajes, claro. Y la muchachada se emociona, si porque lugar, si hay mensajes... Hay claro, si no, claro. Porque empiezan los mensajes de un lado y de otro, claro. Del lugar donde se parte y de los destinatarios que tienen que ir a juntarnos con carretilla a la bajada del micro, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y lo lindo que se van generando puntos de encuentro en el medio. Supongo y... que tienen contratado un Clark para levantar los cuerpos y meterlo en el micro. Exactamente, dos. Esperemos que no me aleje Sheffer esta vez. Sheffer está... ¿Está buscando a Sheffer, por favor? Creo que está en... No podemos hablar con su paradero. Tal vez no volvió nunca. Debe estar todavía en... No sé. En el casino de la banda. Sí. Jugando un truco de tres. Capaz que lo encuentran allá, muchachos. Toallita al hombro, sí, y en sí, cueros. Sí, sí. Eso es todo. Pensaba, una imagen. Anda por las medias. Queda una fecha más ahí para... ¿Queda una fecha? ¿Queda una fecha? El ya clásico Cacho Fest. ¡Ve la imagen de Super Cacho! Gracioso flyer de Superman con la cara de Cacho, para que lo conoce. Ahí, bueno, en Cultura del Sur. Cultura del Sur, Avenida Mix, 1066. Esto es en Temperley, ahí nomás de la estación, unos pasitos. La entrada está a 80 pesos. A partir de las 13 horas va a arrancar. Va a estar tocando Toro Viejo, Esquineros, Rencor, Devastador, Inferos, Rompiendo Reglas, Traición y Reina Ciega. Y esas son las fechas que tenemos por ahora. ¿Más? Una pregunta para cada uno de los dos, para compartir con la audiencia. ¿Cuál es la banda? A ver, la banda que escuchaste los últimos tiempos, así dentro del género, ¿no? Estamos hablando de heavy metal. ¿Qué más te sorprendió? De ahora, adelante. Actual. No, en general, ¿eh? Puede ser internacional, puede ser de tus influencias. Y mirá, hablando de mantener despierto el cerebro a esta hora de la noche, sí, sé que todos laburamos y... No, bueno, vamos a tirar alguna banda de afuera, tanto sí. Que... Yo que sé, hay una banda que estoy escuchando mucho que se llama Air Raid, recomiendo para la gente. Mira. No tengo bien clara su procedencia, no lo recuerdo. Ajá. Pero es una banda que le mete speed metal, power a full, no para nunca. Son pendejos como nosotros y le están dando... Me están dando duro y parejo. Bueno. Air Raid. Escuchan como aire. Sí, claro, como aire. Air y bueno, Raid. Aire rojo, bueno, medio así. Sí, algo así. Air Raid. Raid. Raid como el matamosquito. El matamosquito. Ah, exactamente. No, nada, yo qué sé, estoy cebado con bandas así que le meten pila de garra. Y después van a ver a bandas viejas. O sea. Está bueno descubrir esa banda, me conoces una vez así. Sí. No. Yo estoy explorando también a veces. Bueno, la mía de cabecera es Enforcer. Sí, wow. Ya tocamos dos veces con los muchachos. Y Stallion de Alemania, que también se lo pueden escuchar. Para mí, en este momento, son ellos. En su momento fue Enforcer, ahora están estos muchachos allá. Para mí, ¿no? Bueno. De los que para vos es el mejor gusto de sonido. Claro, claro. También hay otros, Ambush, de suecos, pero por ahora Stallion. si tengo que recomendar, ¿no? Bueno, un tema más de Metaluria. Cuando volvemos hacemos la despedida del programa de Viento de Rebelión del 5 de septiembre de 2017. Bueno, speed metal, el género que hacemos con tanta pasión. ¡Vamos con speed metal, Javi! ¡Se está acabando! último bloque de Viento de Rebelión. Estamos con todo. Y como hacemos siempre, las últimas palabras, una ronda de opiniones de los presentes. Javi, arrancá vos, que hoy te tocó la operación técnica del otro lado. Muchas gracias, siempre a pie de cañón, loco, un grosso vos, De nada, Carco, de nada. Aparte de hacer mi labor, es esto lo que me ayuda, ¿no? A despejarme un poco de toda esta burocracia y todo este gobierno que nos viene atravesando, ¿no? Gracias acá a los chicos de Metaluria. La verdad que el material me abrió la mente a otro mundo, que el cerebro me lo sacudió de una forma que no lo puedo entender, ¿no? Disculpa. No, pero tienen una letra que llega, ¿no? Y que de verdad estuve escuchando un poco y se suena, ¿no? Suena muy lindo. Ahí a Feli, que me debió el material también, que para la próxima será. Al amigo allá que no lo veo, al Liro, bien ahí. Al Ale, ¿no? Que hoy no está, pero está ahí del otro lado, si no lo aguanto, me imagino. Y a toda la gente ahí que está escuchando al otro lado de la caterva. Gracias. Feli, querido. Bueno, gente, me habré ensayado varias veces lo que decir hoy, así que voy a ser breve y conciso. Son muchas historias las que une Metaluria y mi ser. Y muchos recitales, muchas noches, entre idas y vueltas. No sé por qué he tomado tanto de esos recitales. No se sabe, no entiendo por qué. Tampoco entiendo lo que pasa. Obligado a la fuerza mayor. Así que un honor estar acá a escucharlos después de tanto tiempo de no ir a un recital. Les debo unos pares. Y gracias. No llores. No, boludo. Se me quiebra. Hay algo por acá adentro que se llama no sé qué. Diga. Que se va a desgarrar. Mi hígado los extraña. No, mentira, mi hígado los odia. Así que bueno, gracias, chicos. Carcas, un honor como siempre estar acá. Javi, Namasa del otro lado, estando ahí. Estuve temprano escuchando a los chicos de Hip Hop, que la verdad, impresionante. Increíble. Un gran abrazo para ellos. Sí, un abrazo. Y la mina cantaba impresionante, lo quiero decir. Iro, estás acá atrás mío, sacándome los piojos. Gracias. Siempre fantástico. Namasa. No, a vos, Feli. Ya está. Y querido. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias ahí a Javi por repetir el saludo para Ale. Siempre presente ahí. Cuando te cortaron del aire. Aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, Ale está. Así que bueno, otro saludo nuevamente para Lubocha en su cumpleaños, que está a punto de finalizar. Y bueno, saludo para mi compañera y agradecerle a ustedes, a vos, Feli, a vos, Carga, por dejarme estar acá. Y bueno, Metaluria, que no sé, hace 3 añitos que lo sigo, la verdad, una de las bandas que siempre, desde que nos conocí, tuve como ahí como cabecera. Y bueno, ya saben, y vos decías que aparte de la estética, el sonido, todo como en calidad humana, viste, yo puedo dar fe de justamente ellos dos que están acá, han tenido gestos conmigo copado, ¿sí? Por ahí no te esperás, es una cosa mínima o no tanto, pero uno se lleva una buena noche por ahí a partir de eso. Así que bueno, una más a los pibes y estamos siguiendo lo que vayan haciendo. Grande Darío. Bueno, nada, antes que nada, gracias a ustedes, Carcas, Feli, Hiro, Javi, la verdad que un honor volver a Viento de Rebelión. Como dije recién, es una radio que abre la cabeza a mucha gente que por ahí no conoce y por ahí justo está pasando la radio, haciendo un zapping de radio, digamos, y engancha algún tema de algún riff y se queda, y bueno, ya con eso es suficiente. Gracias a los que están escuchando, a los amigos que mandaron mensaje, a todos, y nada, los esperamos en los próximos recitales. Nosotros vamos a ir al pie del cañón como siempre, así que acá estamos. Saludos para todos. Aguante Metaluria. Bueno, nada más que acotar, Saludo a Emiliano, Manu y Kino, el resto de la banda. Ahí está. Que quedaron postrados, lamentablemente. Saludo a los pibes que nos vienen siguiendo fecha a fecha. Nos hacen el aguante, que van a donde sea, no les importa si tienen que poner un manguito, no les importa si tienen que volver con el hígado hecho mierda. Sin ellos. Gaje del oficio. Sin ellos, la verdad que Metaluria no sería lo que es. Así que bueno, nada, agradecerte a vos, a Javi ahí del otro lado, haciendo magia, poniendo los temas lo más rápido posible. A Feli, a Iro, un saludo a Ale, que bueno, no está. Y bueno, nada. Si vengan a la fecha, apoyen el under, apoyen las bandas y sigan escuchando Vientos de Rebelión. Oh, grande, che, muchísimas gracias, loco. Gracias, Darío, gracias, Farma. Una gran alegría que estén acá compartiendo con nosotros. Todo el apoyo para Metaluria, una banda que con toda humildad, desde lo humano y con una riqueza técnica muy importante, y además con una valentía y unos huevos bárbaros en cuanto a es la propuesta musical, que eso es muy rescatable, porque hay que ir a contramano de todos, levantando una bandera que muchos dieron por olvidada y muchos entregaron sus cueros por la bailanta o por vaya a saber qué tipo de moda, no, sin menospreciar nada, sin menospreciar ningún tipo de otras cosas. Porque dejaron algo que ellos decían que en algún momento era lo que más les gustaba, desde ese punto nada más. Que cambiaron, yo quisiera ver qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones que no escucharon un heavy metal mayoritario, que les es quizás más difícil escuchar. No tenés una radio mayoritaria, masiva, que difunda, mucho menos que los medios concentrados puedan dar algún tipo de apoyo a las bandas under, ¿no? Y a las bandas del heavy metal, menos que nada. Y sobre todo algo que los tipos que manejan la torta, porque hay que decir lo que es. Y si le molesta al que está del otro lado, que le moleste. Mucha gente es manipulada diariamente a escuchar lo que el consumo masivo impone. Y es bueno que existan artistas que se planten en lo que a ellos les gusta y desafíen las imposiciones mayoritarias y digan, no, a nosotros nos gusta hacer esto y lo defendemos. Lo defendemos aún a costa de no ir con la corriente, ¿no? Solo los peces muertos se dejan arrastrar por la corriente. Acá los amigos vienen derribando muchas fronteras, cortando muchos alambres, derribando muchos muros. La radio es esa magia, que ese panfleto que atraviesa paredes, esa invitación a un recital que va atravesando paredes, esa entrada imaginaria a escuchar el arte, a compartir. El verbo más lindo del heavy metal es compartir, de todo el under. Y creo que son dignos, los Metaluria son dignos referentes. Tengo muchas anécdotas, inclusive una. ¿Cómo lo vas a contar? No, la conté. En la puerta está, creo que es el hermano de Manu, familiar de él, que me dio el celular que se me había caído en el pongo de. Y yo no lo conocía en el momento, al loco, no me acordaba. Imagínate como cuando uno sale de un poco, sí, con los pelos para. Sí, si tuviera los pelos de la oreja para. De repente te dice. No, pero aparte creo que me dijo, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Viste? Y cuando vos no conoces, te atajás. Después, bueno, le pedí disculpas, obviamente. Claro. Y un abrazo para él si está escuchando, por escuchar esta presencia de la banda. Eternamente agradecido, y que también, no solo Metaluria, sino el entorno, genera la misma onda que la banda. Que eso también es piola. Y a ver, esto es un mensaje para los políticos que quieren cambiar cosas y al final no cambia nada, solo su economía y su billete. Las cosas, los cambios verdaderos, más profundos, surgen desde lo cultural y surgen desde abajo. En el intercambio, en el relacionamiento distinto de otro lugar. no en el relacionamiento de yo estoy arriba y vos estás abajo, sino el relacionamiento de igualdad con las personas, ¿no? En el relacionamiento que es más fraternal. Apuntamos a construir, como digo habitualmente, un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Creo que el heavy metal genuino está muy por el lado de la hermandad. Esto no es un invento mío, lo de la hermandad del heavy metal ya viene de hace muchos años. Yo lo único que puedo hacer es mantener las banderas que más me gustan lo más arriba posible y defenderla con lo que tengo. Eso es lo que se puede hacer. Bueno, el próximo martes yo al menos voy a estar en Santiago del Estero. Voy con Lorena, me hace la segunda. Vamos a ir con todos los pobres hombres a disfrutar del metal en la banda. Un gran abrazo a todos los que Ñaca diga nadie, por muchos más espacios como ese, por muchos más espacios como la Resistencia Heavy Punk, como el Frente Heavy Metal, como el Speed Metal Army. Hay que juntarse, hay que generar puntos de encuentro, hermandad, construir. La buena tiene que estar y tiene que crecer desde abajo, loco, porque si esperamos que desde los políticos llegue algo, estamos equivocados. No va a venir de ese lado, y mucho menos desde el garrote policial. Lo único que enseña es embrutecer, porque lo que quieren ellos es embrutecernos. Los políticos quieren que nosotros seamos ganado y masa de maniobra de sus intereses, y estemos ahí para la foto cuando hay que apoyarlos a uno de ellos, y que después de ahí hagan lo que quieran, porque inclusive sean el lujo de prometer una cosa y hacer otra. Claro. Es confesión de varios políticos que han dicho: si les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Esto es muy grave y hace muy mal a la llamada democracia, ¿está bien? Porque hoy los que ganan son quienes tienen la posibilidad y el dinero para convencer a los grandes medios económicos para ponerse en sus bolsillos. Y uno se pregunta hasta dónde no son los quienes controlan los medios económicos quienes nos dicen quién nos va a gobernar y no nuestro voto. Pensemos en ese tipo de cosas para que tengamos una mejor calidad de vida. Libertad de pensamiento, libertad de acción. Esa creo que es otra de las banderas del heavy metal. La libertad. Por la libertad siempre, por la libertad todo. Javi, muchas gracias por todo. Fierro, orgullo de nuestro metal. El próximo martes voy a seguir en Santiago del Estero. Tomo mis vacaciones. Un poco de comida, prometemos no mandarnos ninguna cagada. No, al contrario, creo que yo va a ser no el mejor. No prometo nada. Él no promete nada, yo sí. Bueno, no, creo que va a ser el mejor programa de Viento de Rebelión. No voy a estar yo. No te van a dejar entrar, ¿eh? No te van a dejar entrar. Así que un abrazo grande y nos despedimos con ¿qué tema de Metalurgia? Nuestro camino. ¡Nuestro camino! ¡El camino del metal! ¡El camino que nos vimos, loco! Va. ¡Aguante! ¡Gracias, Metalurgia! ¡Aguante! al supuesto conquistador, diciendo que venía a impartir cultura en nombre de ese dios. Naves gigantes llegaron por nuestras aguas. Con sus aceros forjados mataron nuestros caciques y nuestras machis por no revelar sus secretos. Hombres, mujeres y niños cayeron por resistir a una cultura que aún hoy se muere de a poco. Triste lamento de mi raza, triste lamento de mi nación, por resistir a una lengua que aún hoy se silencia de a poco. Pero aún hoy resistimos. Sangre corre por mis venas. Mi voz eleva un clamor y este grupo una alabanza. Sus espíritus hoy se hacen presentes. Mis antepasados hoy se hacen presentes. Y juntos gritaremos: ¡Amutuí! ¡Amutuí! ¡Amutuí! Y ahí están festejando.